zona desconocida. Donde tu cuerpo y mente serán nuestros. Están a punto de presenciar un acto sin precedentes. Les voy a decir lo que hay que decirles a esos. Por poder, y ese es mi abuelito Atahualpa Yupanqui. Por poder que hayas juntado, no te pienses cordillera. Porque en la vida rutera aquel que se cree. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seáis bienvenidos a un nuevo espacio de Sector Latino. Arrancamos la nave. Tenemos combustible suficiente para dar la vuelta al mundo a lo largo y ancho de nuestra aldea global, como solemos decir, para llevarte esos ritmos inéditos. Esos ritmos que no suenan habitualmente en la radio. Aquí te lo vamos a programar, te lo vamos a servir y te lo vamos a enlatar para que lo disfrutes, lo bailes y lo saborees, estés donde estés, en cualquier rincón de este pequeñito planeta llamado mundo. Tierra. No sin antes saludamos. Ay, por fin consiguió ya conectarse. A nuestra señorita Lina, por favor. Un beso muy grande para Medellín, que sabemos que hay muchísima gente conectada ya al otro lado del Atlántico. Sabemos que este rollito cumbiero, funky, negro, música para bailar y transmitir buen rollo, sabemos que gusta por ahí. Así que, amor mío, besitos muy grandes. Sí, bienvenidos. Hoy venimos un poquito más funky, ¿eh? Atentos. We'll be right back. Bad Sound System, Ilvilay The Combination. Piden dónde está el puto dinero, hijos de puta. Banqueros, políticos, empresarios, sois la puta lacra de esta sociedad. Hay guerra, sua, sua. Bate di Lurica Mega Bills, oh, bate di Lurica Mega Bills. Bate di Lurica Mega Bills, oh, bate di Lurica Mega Bills. Bate di Lurica Mega Bills, oh, bate di Lurica Mega Bills. Bate di Lurica Mega Bills, oh, bate di Lurica Mega Bills. Galduz kontrola, puta semiak eure jabe. Gora besoak eutxia izkora, nora biderik galdu gabe. Denon etorkizunaren jabe diren urrezik hilen azpilokoak ebazteko. Hora ezita bizinek gaituzte denakito. Haiz gora eta iztoa balitu, belantzarrak mozu bonitun. Bakerik lortzerik anezin da, lokurrak megin ituzke hilda. Bate dirurik gabe gabiltz, oh, bate dirurik gabe gabiltz. Bate dirurik gabe gabiltz, oh, bate dirurik gabe gabiltz. Bate dirurik gabe gabiltz, oh, bate dirurik gabe gabiltz. Bate dirurik gabe gabiltz, oh, bate dirurik gabe gabiltz. Una auténtica declaración de intenciones por parte de la Bad Sound System, Betty Verdin, una formación franco-hispana. Bueno, ahí lo tienes. Esto es Sector Latino, Ramón Laurel contigo. La parejita que viene ahora son todos unos clásicos, seguro que lo conocen, ¿no? Porque han tenido muchísima repercusión gracias a los recopilatorios de World Music de Pachamama Records. Miriam y Amadou, y esto, Dogo Badai. Rumba, guaguancos, montuno, and all those rhythms. Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Panama, Colombia, Mexico, and Peru. Party, Long Beach, California. The veteran of salsa. Precisamente ahí que dice Long Beach, California, había un amigo mexicano residente en San Antonio, por la parte de California, que nos decía que si no poníamos nada de por allí, nada norteamericano, nada yankee gringo. Sí, tenemos algo por aquí, no te preocupes, dentro de un ratito te voy a poner algo, no te preocupes. Damos un salto grandísimo, nos vamos a Sudáfrica. Anthony Hamilton con Elena Bottom, Freedom. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. Vitaminas musicales. Cambiamos de tercio, atrás queda ese Freedom desde Sudáfrica. No abandonamos el continente africano todavía, tenemos algunos dos o tres temitas para ir repasando y no liarnos. Así ahorramos también combustible, ¿verdad? Afrodelicioso, Nova Lima, Sarambe. Siéntese la mesa en mi Himalaya, siéntese la mesa en mi Himalaya. Es de esas formaciones de allá de la década de principios de los 80, 81, 82, cuando se presentaba Nova Lima como una de esas, de esos combos afrotropicales, haciendo el deleite de los presentes. Afrolicios Remix en este Sarambé, desde la República del Congo, Nova Lima, una formación de principios de los 80 que ya no existe, que hemos recuperado, rescatado y reutilizable para que tú lo oigas y lo saborees aquí en Zona Auténticamente Latina, Sector Latino, a través de www.528hz.com. Ese es nuestro portal, algo más que una radio, donde tienes artículos, tienes vídeos y muchísima música que compartir. Lo prometido es deuda. Había un chiquito que nos hablaba desde San Antonio, California, y mira, los Liquid, muy conocidos por el entorno playero de la zona. Are You Lost Is Bound to Lose, Liquid. You might be surprised, but the people in this world are getting organized. You're bound to lose, you're fascist bound to lose. You're bound to lose, you're fascist bound to lose. The racist cannot stop us, and this one thing we know. It has got to go. You're bound to lose. Your fascist bound to lose. You're bound to lose. Your fascist bound to lose. And I say, ah, laugh, you fascist. You're bound to lose. Mm, I say, ah, ah, you fascist. You're bound to lose. Yes, sir. I say, ah, laugh, you fascist. Bound to lose. Vamos avanzando en esta tarde. Los Domadic Corporation, Bam Bam, de Saint-Étienne, en Francia. On chute leurs médias, leur clivage par euros. C'est une vendetta, 2000 se prépare à l'assaut. On est les infos, notre tribune est l'unique micro. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Ouh, ah, what a bang bang. Car tous leurs médias à chaque fois me rendent dingue. On n'est pas dans la guerre, mais sur le son on déglingue. Mike Cruz, ready now. Et l'information. Ouh, ah, what a bang bang. On joue de leur business et on reste en système. On passe pas sur leur chemin, mais tout se passe sur scène. Mike Cruz, ready now. Et l'information. Toujours pas officiel dans leur monde et les médias. Rien de confidentiel, on plie pas leur contrat. Tu nous entends pas trop, on bat pas pour des idiots. Certains c'est leur boulot, on se charge de notre promo. Et s'il faut que l'on plie, non on ne bougera pas. On a fait un pari, on reste dans la même voie. On se construit pas seul, pas besoin de leur accueil. On reste pas sur le seuil, même on en sort à faire. Il est temps d'aller au clash, les médias sont immondes. Fuyez les états, ta télé, les infos qui passent nous inondent. Je cours, cours et fais être sourd, sourd et sans faire de détour. Nous on est toutes les fiers de notre bande. Lourde, lourde et la résistance qui m'entoure. Et bien fuyez-les, butez-les, shootez-les ou pendez-les. Ouh, ah, what a bang bang. Car tous leurs médias à chaque fois me rendent dingue. On n'est pas dans le même gang, mais sur le son on déglingue. My cool, ready now. Ready for mission. Ouh, ah,

gonna be alright. Busquen los fuentes de luz. Vamos a Gran Bretaña de la mano de este jamaicano, Boss Harris, uno de los alumnos aventajados de Eddie Grant. Sí, aquel hombre que inundó de éxitos la década de los 80 y los 90. Boss Harris, She's on Fire, y está ardiendo. Sector Latino, hemos agotado nuestra primera parte de nuestro programa. Todavía queda muchísimo por descubrir, como cosas como esta. Nos vamos. No, it in place. Me stand up and beat, no bow down and pace. Me no run down, none in no chicken chase. If you know the sex limit, stop at 68. Me the airport away. Me some y'all were air freight. Cause the whole of them, the fish are run down me body bay. Natural baby juice and a concentrate. You never know what's up, the love Dr. Gray. Go! Bomb bed, bomb floor against wall. We sex them all till them call me. I'm the girls, them sugar, that's all. Welcome the king of the dance hall. Bomb bed, bomb floor against wall. We sex them all till them call me. I'm the girls, them sugar, that's all. Welcome the king of the dance hall. My belly full of food. Me go on a girl feast. Can me go this off sex? Me no go this off eat. Miss too hard for the eat. From Pewat Street, the inna me car seat, bout you 6 inch deep. When me unleash, and you see the 1 feet. You mean one foot? No, me mean 1 feet. Would be able to love you too hard to discreet. And she tell everybody how she tear up the sheet. You think I'm too unreal? And the Sydney we go ski, ski, ski, ski, ski, ski, ski, ski, ski. And when me start beat it up, she think I don't need. Me no deal with down, so baby don't need. Me want a girl with it. Nice and look sweet. When you see the third leg, she run like chocolate. And me no off it. Él se autoproclama el rey del dancehall, king of the dancehall, desde Bahamas, Benny Man, con este Mumbatón. Además muy nuevecito, porque creo que se presentó esta Navidad, o sea que es 2015. Vamos que nos vamos. Ahora sí que sí, el sonido de Prince Fatty con Mungo Hi-Fi, Herbalist desde Jamaica. Suelen llamar en Sudamérica pachanguita, pachanga con Petrona Martínez. La vida vale la pena. Vale la pena. Kotseba Dila ino ya Afrika ya Komera Afrika Afrika oe Oe Hoy estamos eternamente abrazados, hermanados con África. Pues sí, prácticamente podría decirse así. El sonido de los Sugar Boys, allá por la década de los 70, 1974 para ser más exactos, grabaron con una disquera, una discográfica londinense muy inédita en aquella época, que se llamaba Black Noise, algo así como ruido negro. The Sugar Boys en este África, cantado por las calles londinenses, en este Zimbabwe Outmix, que Carl Cox, uno de los grandes DJs de la actualidad, lo rescató para reproducirlo y volver loca a la gente en las noches de Ibiza. En este caso, el original, África de Sugar Boys, todo un clásico de 1974 aquí en Sector Latino. Es un temazo por donde se mire. El sonido de Roy Pachi y Aristuka nos vienen desde Chipre y cantan así esta canción que se titula Un italiano a Barcelona. Me voy ramblando por la calle buscando a mi hermano y le pongo la mano. Yo no tengo pánico, mamá, yo no tengo nada. Mi voz es tu paz, mi casa es tu casa. Latino como sur, sur como África. Mezcla cultural global en la misma música, hablando de verdad. Cuando llegamos en ciudad de Barrio Ortilla, vamos adelante pa' allá en Bombo Clap. Aquí estamos sin vergüenza, representando por la raza mestiza. Día cada día, noche cada noche, siempre a tocar. Bajo en la calle la muchacha borracha me invita a bailar. Aretusca aquí presente, entonces baila también el presidente. En el viajo más largo escucha este sueño que pinchamos. Hasta siempre. Toda la noche suena cora, la movida en Barcelona. Sale del barrio la tua ola, italiano Barcelona. Toda la noche suena cora, la movida en Barcelona. Sale del barrio la tua ola, italiano Barcelona. Paisani a Barcelona, la Rambla ora parla in italiano. Si quiero trabajar, non sirve más el baciamano. Nel barrio, el pueblo siempre pronto con sorriso. Respiro familiare tra la gente all'improvviso. Yo también no sé el porqué de lo que pasa en este mundo. Vedo solo ma en un momento la mia vida suonando. Todos los conquistadores a los pueblos pone llorando. Por eso hasta la victoria siempre estamos cantando. Vamos adelante, compay, guerrillero sin comandante. Onda anómala que vibra, made in Etna gigante. De la movida viva, de Siracusa a Cuba, de Barcelona a México, México. Radio 528HZ.com. Algo más que una radio. El portal donde te vas a pasar pipa. Ya estás dentro, formas parte de la familia. Hijos de la luna y el sol. De puta madre, tío. Stop the war, tío. Que pasa por la calle cuando tocamos, tío. Llevando mi pueblo hasta el cielo. Con la estrella el corrosivo y borrando el cielo. Este sí le sigue poco a poco y te pone loco. Amigo, haré tus casinos igual. Caliente como el fuego. Toda la noche suena cora. La movida en Barcelona. Sale en el barrio la tua ola. Italiano Barcelona. Vamos, mamito, que nos vamos de la mano de brujería con esta radio rebelde. Pa' que lo goce. Esto es la radio rebelde sonando la salsa. Conocí. Tú me dejaste hechizado con tus ojitos brujos. Me dejaste cautivado. No quería ni despertar. El sueño es encantado. Hasta que me traicionaste. Se derrumbó mi universo, mujer, por dejarme abandonar. Ya comer, tienes desesperado. Ahogado en un mar de lágrimas, siento todo acabado. Sigo hechizado en tu brujería. Mami, mami, mami. Oye, sabrosura. creías que hoy solamente íbamos a estar en África. Siempre, siempre miramos al sur. Siempre hay algo de sabrosura. Ya lo sabes, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde, horario español. Ajusta, esté donde esté, le quitas lo que tenga que quitar. Sector Latino, donde dedicamos a aquellas músicas que no suenan en otras radios, aquí te las programamos, sin ningún tipo de cortapisa ni censura. www.528hz. Algo más que una radio. Lo estamos dando todo, nos vamos yendo poquito a poco. Van aquí Nati Jen, Neti Chipaz, desde Montpellier, Francia. À ma dignité, ne touche pas à mon identité, ne touche pas à ma personnalité, touche pas à mes défauts, mes qualités, ne touche pas à ma dignité, ne touche pas à mon identité, ne touche pas à ma personnalité, touche pas à mes défauts, mes qualités. Yeah. J'habite un monde parfait, fait de reflets et d'argent. Si tu veux, mon ami, tu peux y entrer maintenant. Pauvres hommes que nous sommes, chacun s'accroche à son destin. Est-ce que vous voyez vivre et faire vivre les siens? Et chez moi tu pourras travailler, il y a tout à y gagner. Argent, amour, célébrité, mais il faudra changer. Ne touche pas de ma mentalité, n'abuse pas de mon hospitalité. Toi retourne d'où tu viens si tu ne sais pas où aller. Moi je peux rester chez moi quand bien même on est divisé. Je ne veux pas de bonheur déguisé. Et si je me bats pour garder mon intimité, c'est que là où tu sais le système est déguisé. Je ne veux pas qu'il m'oblige, qu'il ne me change les idées. D'ailleurs ils font un visa, dis-moi si moi tu vois la galère. Moi je sens le mauvais climat. Dis-leur quand même que nous sommes citoyens du monde. Ça devrait rouler puisqu'ils disent que la terre est ronde. Ne touche pas à ma dignité, ne touche pas à mon identité, ne touche pas à ma personnalité, touche pas à mes défauts, mes qualités. Ne touche pas à ma dignité, ne touche pas à mon identité, ne touche pas à ma personnalité, touche pas à mes défauts, mes qualités. Yeah. Oh non, tu ne m'as pas compris, j'accepte tes qualités, ainsi que l'hospitalité que tu m'as toujours témoigné. Mais pour vivre à mes côtés, évoluer sous mes lumières, tu devras faire le nécessaire, puisse le bonheur t'éclabousser. Accepte mes conditions, tu finiras par t'accommoder. La vie est douce de mon côté, viens, mais il faudra changer. Moi je veux vivre simplement, partager des sentiments, mais pas question de changement, tout ce que tu dis est tentant. Mais j'entends trop de cris, j'entends trop de bruit. Hey. Y vamos terminando por hoy, señores y señoras. Ramón Laurel estuvo aquí delante del micrófono sirviéndote en bandeja todo lo mejor que puedo ofrecerte. Músicas del mundo, músicas posibles, transmitirte buen rollo, felicidad, que te evadas de los problemas durante 60 minutos y que aquí tienes una cita mañana en nuestro portal www.radio528hz.com. Además, visítanos, da una vuelta por la página, mira nuestros artículos, nuestros temas, todo dedicado a música, por supuesto. Hecho con muy buena intención, hecho por gente que ni te imaginas, la gente que tenemos detrás, un equipo de producción magnífico. Saludos a Carlos, saludos a José, a Jacobo, a mis compañeros, como no, Álvaro Santisteban, que viene luego con todo el metal, con toda la fuerza y la energía. Esto es Radio 528HZ. Hasta mañana, besos, abrazos para ellos. Y que seáis buenos y que nos vean. Con las cosas encajan, no quiero problemas de esos que queman. Como los papás con gusto te lo pegan. Y pégate un flor, y pégate dos, y pégate tres, de que está mejor. Tíralo por aquí, échalo por allá. Ponele los botines y ponlo a rodar. Que tú sabes muy bien y te va a gustar. Quítate la gana y ponete a bailar. Tíralo.